Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 20 de enero. Ubrique promociona todo su potencial turístico y cultural en la Feria Internacional del Turismo 2022 a través del stand de la provincia de Cádiz. Nuestra localidad acude a Fitur 22 con todo el material turístico a través de códigos QR y haciendo especial hincapié en la Crujía de Gamones, fiesta local sobre la cual se va a difundir un vídeo promocional, así como las dos publicaciones referentes, el cómic de Zarba Barroso, La noche de las candelas, y el libro Crujía de Gamones de Ubrique, de Manuel Castro. Además, la delegación ubriqueña recibe esta noche en el Ayuntamiento de Madrid la renovación de la Q de calidad turística del yacimiento arqueológico de Ocuri. Así lo ha destacado Isabel Gómez. Pabellón de Andalucía, ¿no?, donde, como sabemos, traen un eslogan que al menos nos identificamos en estos momentos tan difíciles, que es en torno a la alegría. Y creo que, por tanto, hemos acertado, ¿no?, con el producto turístico que queremos resaltar en este Fitur 2022, como es la Crujía de Gamones. Y es verdad que es una jornada hoy intensa. Estamos ya en el stand provincial, ¿no?, compartiendo también con la técnico de turismo, que como cada Fitur, pues se da, ofrece, ¿no?, toda su profesionalidad en transmitir todos los recursos turísticos del que dispone Ubrique. Este año un stand diferente, más digital que en papel, con estos códigos QR, y hemos estado compartiendo con ella, pues, que saber también en el día de ayer, ¿no?, cómo fue la acogida que está teniendo esta Feria Internacional del Turismo. Y es cierto que será algo diferente, Rocío. A la entrada ha sido unos controles exhaustivos, como no puede ser de otra manera, y ahora, una vez dentro, es verdad que yo la veo algo más flojita que en otras ocasiones, pero entendemos que todavía, pues, la situación en la que nos encontramos no está a plenitud, ¿no?, todo lo que se está desarrollando, y Fitur no está tampoco ajeno a esta situación de pandemia. Y vamos a acompañar, como siempre, a la Diputación, también a todo el Patronato, ¿no?, Provincial de Turismo, que es el que nos da el soporte también técnico de esta Feria Internacional, y pues compartiremos lo que es el producto, ¿no?, de la provincia de Cádiz, donde la sierra forma parte, y especialmente también Ubrique, pues, de toda esa oferta turística que se le ofrece al visitante. Y ya a la tarde, pues, tendremos esa renovación, ¿no?, tan especial para nosotros, que es reconocer el patrimonio y la cultura como elementos turísticos importantísimos a través de la Q de calidad del yacimiento. Y deseando que llegue todo ese momento, y hasta mañana, que llega la presentación, ¿no?, de la propia localidad, de la página de la Crujía de los Gamones, a través del vídeo también promocional, y encantado de estar aquí compartiendo con tantas instituciones, pues, lo que es nuestra mejor cara, ¿no?, nuestra mejor versión, que en estos tiempos tan duros y difíciles, pues todavía hay que ponerle más ánimo, más fuerza, y también innovando, ¿no?, en todo aquello que vamos transmitiendo. Yo creo que es importante lo que decíamos, que hay que ir conviviendo con este virus, hay que entender, ¿no?, que esa vacuna, y aprovechamos para recordar a todo el mundo que esté pendiente de cuándo le toca tener su dosis de refuerzo, de recuerdo, se ha demostrado que podemos aguantar mínimamente, ¿no?, la salud con respecto al COVID a través de la vacuna, y hay que convivir, Rocío. Yo creo que la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones, las empresas, todo el tejido socioeconómico necesita también de que vayamos encajando medidas de protección a la par que desarrollar, ¿no?, nuestras actividades. Y Fitur, como decimos, una feria internacional de gran reconocimiento, que acoge a un gran número de visitantes, de turoperadores, de empresas especializadas, y que se tiene que retomar para que la gente siga moviéndose de una manera todavía distinta, pero que vaya el turismo se vaya también reactivando, ¿no?, cada vez más, y la gente pueda moverse a los distintos destinos donde Ubrique les espera, como siempre, con los brazos abiertos y con, como estamos diciendo, con recursos que yo creo que sorprenderán a cualquiera que nos visite. Es un camino que comenzábamos especialmente en este mandato, donde el concejal de turismo se ha esmerado, ¿no?, en todo lo que ha sido la explotación de los distintos condicionantes que nos exigía el gobierno, y es un paso más. Nosotros, y yo me alegra comprobar, ¿no?, que no hemos estado de brazos caídos, sino todo lo contrario, ha estado también adaptándose en este tiempo pandémico a los nuevos instrumentos digitales, y entendíamos que la apuesta, ¿no?, por esos medios a través de telemático, de difusión, y tener también una página propia dentro de la web municipal de la Crujía de los Gamones, pues era una cuestión fundamental, porque la gente estaba conociendo, ¿no?, dónde podría ir en futuro a través de sus ordenadores y, por tanto, tener ese instrumento de que tanto utilizamos, pues actualizado, atractivo, diseñado y profesionalmente pues digno, ¿no?, para lo que es el atractivo que queremos hacer de Ubrique. Vamos dando estos pasos para culminar ese expediente, que, como digo, no se ha parado, y seguiremos, por tanto, pues hacia adelante para que esperemos que más cerca, como usted dice, lo tenemos ya, pues podamos tener en algún momento esa declaración de interés turístico nacional. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado de turismo, José Antonio Orellana, se encuentran en Fitur con una amplia agenda centrada en la promoción de la localidad. A lo largo de esta mañana ya se han mantenido distintos contactos con medios de comunicación y turoperadores. Concretamente, ya nada más que llegar hoy, ya nos han atendido la revista de recursos turísticos de Cádiz, que tenemos una publicación, hemos hecho una publicación de Gamones fantástica, nos han atendido su presidente y su delegada, y hemos estado con la propia revista en situ haciendo una entrevista con ellos, y realmente tiene una tirada excepcional. Por lo tanto, ya ahí tenemos el primer paso promocional que hemos realizado nada más que llegar a situ. Después hemos estado lógicamente atendiendo a diferentes medios de comunicación, ¿no?, un poco dando a conocer la fiesta y explicando un poco todo el proceso que ha llevado a cabo o que hemos llevado a cabo para la realización del conocimiento, ¿no?, de lo que es la comida de Gamones. Posteriormente, pues a lo largo de la mañana de hoy tenemos la presentación de las provincias, en donde, bueno, pues vamos a estar todos presentes apoyando a la provincia turísticamente hablando, y a partir de ahí pues ya tenemos concertadas diferentes reuniones, ¿no? Tenemos una reunión de turismo industrial, en donde queremos también dar a conocer todo lo que nosotros tenemos en tanto a turismo industrial. Queremos dar a conocer las CUT de calidad, que la DOC está reconocida dentro de lo que es el tema de turismo industrial, tanto Manos y Medias la Piel, concedida últimamente, como la del yacimiento de Ocuri. Y posteriormente también tendremos diferentes reuniones concertadas también para, sobre todo, dar a conocer un turismo familiar, que también Ubrique es muy conocedor, ¿no? Es decir, el turismo familiar en Ubrique creo puede tener una cabida fantástica, ¿no?, en donde, bueno, pues podemos ofrecer turísticamente una cantidad de elementos, ¿no?, donde se puede hacer con niños, se puede hacer con la familia, y sobre todo pues dar a conocer también los diferentes alojamientos rurales, el entorno natural que tenemos, y eso es lo que se pretende allá hacer, pues dar a promocionar también lo que es la fiesta, que también es una fiesta sin duda muy familiar, ¿no?, muy del pueblo, muy de las asociaciones, de las barriadas. A partir de ahí pues intentaremos entablar pues todo tipo de relaciones para poder con turoperadores también intentar pues dar a conocer, ¿no?, todos los elementos turísticos del pueblo. Y a partir de las 8:30 tenemos uno de los actos que realmente no, bueno, a mí personalmente, ¿no?, porque es la primera vez que voy a estar, y que bueno, reconocer que renovamos uno de los elementos más importantes, como son las CUT de calidad. Recordar también a todos los ubriqueños y ubriqueñas que somos el municipio a nivel andaluz que tiene dentro de los enmarcados con más CUT de calidad. Nosotros tenemos 3, de turismo industrial tenemos 2, el 50% de CUT de calidad que se tiene en la provincia y la tenemos en Ubrique. Entonces, recoger esta tarde a las 8:30 en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, el reconocimiento de la renovación de la CUT de calidad en uno de los elementos turístico-culturales más importantes, como el yacimiento de Ocuri, para nosotros es una verdadera satisfacción. Y ya mañana pues tenemos lo que es en sí la presentación nuestra a partir de las 12, en donde, bueno, ahí nos vamos a explayar, tenemos 10 minutitos nada más, pero queremos que en esos 10 minutitos pues puedan conocer lo que es la web de turismo, y sobre todo concretamente la web de Gamones, explicar un poco lo que consiste la fiesta en sí, y después ver el vídeo promocional, tanto de la web, que tenemos un vídeo promocional de la web de Gamones, como el vídeo promocional general de los Gamones, que bueno, que va a ser seguramente la delicia de todo el mundo cuando lo vea, ¿no? Porque realmente es un vídeo fantástico y que bueno, no pierde calidad por el hecho de ser uno de los vídeos más atractivos que tenemos de nuestra fiesta. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con el concejal José Manuel Fernández Rivera. En su intervención, entre otros asuntos, ha detallado cómo se está organizando la acogida en nuestra localidad de la etapa inaugural de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Pues sí, una Vuelta Ciclista que también es otro pelotazo que vamos a recibir. Bien menciona que el carnaval trabajamos día a día para ver la posibilidad y la realización en las fechas que se están acordando. Pero el día 16 tenemos esa cita. Ese miércoles tenemos una cita importante, una cita bastante grande con medios de comunicación a nivel mundial. Son 22 equipos,

estamos todos, viajamos, vamos, nos cambiamos de localidad para pasarlas con la familia, tal. En definitiva, que cuando nos convocan para donar en el lugar habitual, pues no estamos, ¿no? Es el principal motivo, ¿no? Y este año se ha unido la situación de la pandemia, y concretamente la variante que nos está azotando ahora, que hace que muchas personas estén infectadas en el momento, ¿no?, del coronavirus, de claro, esta variante Omicron. Eso hace que muchos también se hayan unido, muchas personas que no pueden donar, aunque el tiempo de espera es breve, es corto, podemos indicarlo ya, si te parece. Sí. Después de un diagnóstico positivo mediante el test de antígeno o PCR, simplemente con que esperemos 7 días, si no tenemos síntomas, 7 días después del diagnóstico positivo ya se puede donar. Si tenemos síntomas, y síntomas leves, esperamos 7 días desde que desaparezcan los síntomas y ya podemos donar. Ya si los síntomas son más importantes, tenemos que esperar 14 días después de que hayan desaparecido, ¿no? Fiebre más intensa, ya una afectación pulmonar más importante. Es decir, simplemente es un poco de fiebre, dolor de garganta, malestar. Con 7 días desde que aparezcan esos síntomas, se puede donar. Y bueno, esa es la situación. Hemos llegado a tocar fondo en nuestras reservas de sangre y tenemos que, como bien ha dicho, garantizar que a nadie le vaya a faltar toda la sangre que necesite para transfundir, porque nuestro lema es que la sangre esté esperándonos en los hospitales, no que tengamos que esperar por ella, ¿no? Porque en el segundo caso, si tuviéramos que esperar, puedo asegurar que nunca llegaría a tiempo. Por otro lado, la parroquia Nuestra Señora de la O celebra desde hoy jueves un triduo en honor a San Sebastián, patrón de Ubrique. Los cultos se van a desarrollar del 20 al 22 de enero, desde las 7 de la tarde en la iglesia parroquial, con predicación de la palabra a cargo del párroco Manuel Quero. Además, el 23 de enero a las 12 del mediodía tendrá lugar la función solemne, con posterior procesión claustral en el interior del templo de las reliquias de San Sebastián. Y una última cuestión para finalizar. La Junta de Andalucía notifica 49 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 4 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 1854,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 308 confirmados en los últimos 14 días. Ofreciendo estos datos, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.